En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, 2 horas y media por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo, la radio en color y sobre todo a ver si con esta complicidad que nos une conseguimos entre todos crear un ambiente fresco, saludable y caramba, qué calor, yo no sé si esto es una ola de calor o pero vamos, en Madrid 40 grados estábamos y en algunos puntos del país a 43 se ha llegado, bueno. Pues un poquito de agua fría para todos y buena temperatura para provocar un programa pues digno de ser recordado. Y con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Monfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, Milagros López, José Ignacio Bert y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es el día de materia reservada, es el día de Fernando Rueda, nuestro querido Doc, que nos va a ilustrar sobre algunos asuntos de rabiosa actualidad. Tendremos que hacer algunos comentarios sobre el 7J, así ya empezamos a denominarle, este atentado fatídico, este atentado terrible, acontecido en Londres hace ya una semana, 7 días, hoy se ha conmemorado esa catástrofe, pues con diferentes silencios en todo el continente europeo. Ya son 53 las víctimas mortales, 4 de ellas terroristas suicidas británicos, nacidos en suelo británico, 3 de origen pakistaní y uno curiosamente de origen jamaicano. ¿Qué pintaba este en el atentado? Bueno, pues de este asunto hay que comentar cosas con Fernando Rueda. También comentaremos sobre el Frente Polisario y el tiempo difícil que le está tocando vivir en su relación siempre agónica con el reino alawí, con el reino de Marruecos. Y hablaremos de alguien que fue a la cárcel por no desvelar sus fuentes. También una noticia curiosa que nos llega desde Arabia Saudí y nos hace pensar y reflexionar. Una chica consiguió el título de piloto de avión. Allí en Arabia Saudí está muy mal visto que las mujeres conduzcan. Bien, pues esta lo consiguió en Jordania. Un jeque un poquito snob la contrató. Y eso sí, según las leyes saudíes, cada vez que esta joven haga un vuelo, pues tiene que acompañar o tiene que ser acompañada por el papá o la mamá. Así que es muy divertido en la cabina todos juntos, la mamá con el tupper y la chica pilotando el avión, llevando al jeque a cualquier destino en el mundo. Bueno, y luego hablaremos en nuestras crónicas dedicadas al espionaje. Tenemos uno de estos hechos emotivos. Vamos a hablar de un archivero, el encargado de un archivo muy peculiar. Nada más y nada menos que el encargado de archivar las cosas del KGB, del antiguo KGB soviético. Este hombre hace un año que falleció, pero tenía un modo muy curioso de recortar claves, códigos, notitas, llevárselas a su casita y bueno, pues lo fue acumulando y luego se lo ofreció ¿a quiénes? Bueno, pues a los servicios secretos occidentales, aunque en principio se lo tomaron a chufla. Bueno, pues hoy recordaremos esta curiosa historia, el archivero del KGB soviético. Bueno, pues con Fernando Rueda y además con vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es. Imagino que sois muchos los que queréis preguntarle acerca del 7J. Esta noche intentaremos responder alguna de vuestras cuestiones. También, información azul y verde, hablaremos de una desalinizadora potentísima, inaugurada en Carboneras, en Almería, y creo que es la segunda más grande del mundo. Lo contaremos. También que los astrónomos, algunos científicos, afirman que en Titán, la luna más glamurosa de Saturno, puede darse la vida e incluso se puede allí albergar vida humana, en Titán. Bueno, ya os dijimos al principio de temporada que tras Marte, Titán se ponía de moda. Pues ahora con esta noticia, mucho más. Habrá relato de los oyentes, se llama La Carta Final, muy jugoso ese relato en la voz de Paco de León. Visitaremos pueblos con encanto, pueblos llenos de magia, muy pequeñitos. Hemos encontrado uno en la Comunidad de Madrid, tan poblada, ¿verdad? Bueno, pues hay un pueblo con menos de 100 habitantes. Se llama Pradena del Rincón, en la Sierra Norte. Os invitaremos a visitarlo con Macarena Yagüe de Perfecta Guía. Tiempo para el cine con José Manuel Escribano, diferentes películas que se han estrenado esta semana, los comentarios, las novedades, el ranking, combinando calidad taquilla y crítica. Visitaremos Liechtenstein, un país muy pequeñito situado en el centro de Europa, diminuto país, pero interesante, siempre además tiene un pequeño litigio con el Reino Unido en cuanto al himno.

estaba el Joy Slava, bueno, pues también la salida Slava, la que te toca hoy, ah, Fernando. Nadando no. Ah, nadando es no. Lava. ¡Ah, ya entiendo la tontería! Es lava. Qué inteligente eres, siempre he dicho, bueno, que bueno, pues ya me preparo, con el calor que hace. Adiós, chicos. Adiós, adiós, Fernando, adiós, adiós. Que celebres, vienen. Oy. Ya viene la piloto saudí a buscar a Fernando. Qué maravilla, qué bien pilota el Falcon este de segunda mano que le ha entregado el jeque Ben Talal. Y ese que habla es el padre, que es el asesor jurídico. Ahí vamos. Saca el gancho. Cuidado, pequeño error. No, sí. Cuando dicen en Arabia Saudí que... There was a moon out in space, but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we call it a day. I heard the song of the spheres, like a minor lament in my ears. I hadn't a heart left to pray. The night we called it a day. So through the dark, root of our now in the sky, and the song. No bluer was he than I. The moon went down, stars were gone. The sun didn't rise. Escuchando la dulce voz de Diana Krall sonando en La Rosa de los Vientos. Y en Azul y Verde nos interesamos por una desalinizadora, pues muy interesante, la segunda en importancia en todo el mundo. La mayor planta desalinizadora de Europa, ubicada en Carboneras, en Almería, comenzó a funcionar en el día de ayer en presencia de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. La instalación podrá abastecer a más de 120.000 habitantes, con lo que se asegura así el consumo de los residentes y de los turistas del levante almeriense, sea cual sea la situación meteorológica. Y es que está previsto que trate un volumen de agua de 120.000 metros cúbicos al día. La planta utiliza unas 12.000 membranas para eliminar la sal del mar, obteniendo un agua desmineralizada, a la que se le añaden después los elementos necesarios para obtener la calidad deseada, dependiendo del uso al que se destine. Este proceso provoca incertidumbre y rechazo entre gran parte de la población. Preocupa el impacto que dicha tecnología pueda ocasionar en el medio ambiente. Por ejemplo, se desconoce el efecto que el residuo resultante de la desalación, conocido como salmuera, puede provocar una vez que es devuelto al mar, o la gran cantidad de energía que es necesaria para hacer funcionar la planta. Para comprobar todo esto habrá que esperar un tiempo, pero lo que sí sabemos es que los que han probado el agua aseguran que está más sosa de lo habitual. Más sosa de lo habitual, claro. Tenemos es agua prefabricada. Exactamente. Agua del mar Mediterráneo. Pero bueno, no hay otra posibilidad, es lo que hay. A falta de mejores trasvases, lo cierto es que ahora mismo el litoral mediterráneo necesita agua. Las plantaciones, todo el desierto de plástico de Almería, las huertas murcianas, valencianas, catalanas, todo eso necesita inmensas dosis de agua y hay que sacarla de algún sitio. Y no hay más, no hay más. O haces acuíferos, extraes de pozos, de las aguas subterráneas, o haces trasvases de los ríos, o la sacas directamente del mar. Así que se tendrán que empezar a acostumbrar a este tipo de medida. Uh-huh. Aunque contamine, aunque necesite energía, pero el agua es vital. El agua es vital para que todo funcione. Así que nada, aquí está esta desalinizadora en Carboneras funcionando y es la segunda en importancia en todo el mundo. Y si miramos al espacio, sin duda alguna, este año está de moda Titán, esa sugerente luna de Saturno. Así es, Titán podría ser el lugar más adecuado en todo el sistema solar para acoger vida humana. Esto es lo que dicen algunas de las autoridades científicas que se han reunido estos días en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. A estas conclusiones han llegado después de que el pasado 14 de enero la sonda europea Huygens fuera la primera en posarse en Titán tras muchos intentos de las naves Voyager que no fueron capaces de atravesar la atmósfera que cubre este satélite un 60% más densa que la de la Tierra. Recordemos que Titán es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar. Fue descubierto en 1655 y los científicos siempre han sospechado que este satélite, que posee una atmósfera estable que le protege de las radiaciones solares, podría reunir las condiciones necesarias para albergar algún día vida humana. Para hacer estas afirmaciones, los expertos se basan sobre todo en su aire, que estaría compuesto por nitrógeno y metano, la misma combinación que se cree habría en la Tierra antes de la aparición de vida. También existe agua en gran cantidad en forma de hielo. En cualquier caso, nada es definitivo. Estos científicos dicen que Titán podría haber engendrado algún tipo de vida en el pasado, quizás la albergue en el presente o puede que lo haga dentro de 1.000 o 2.000 millones de años. Esto se debe sobre todo a que la temperatura de este satélite solo alcanza los 178 grados bajo cero, ya que está 10 veces más lejos del Sol que la Tierra. Bueno, pues nada, un poquito de paciencia, 1.000 o 2.000 millones de años, eso pasa volando, Mila. Sí, eso, un momentito. O sea, de momento podemos ir los fines de semana, los weekend, podemos ir los weekend a pasar un ratito en Titán. Bien abrigados. Vemos por allí, saludamos a los microbios, a las bacterias, y bueno, pero bueno, una noticia muy interesante, y Titán se pone de moda. Tras el acontecimiento marciano, ahora parece que nos interesamos mucho en esta luna, y yo creo que es muy interesante que estemos allí pensando en lo que pueda albergar ese planeta, un ejemplo de lo que fue la vida en el planeta Tierra y lo que puede ser en Titán. Así que bueno, las cosas que llegan del espacio. Es momento para nuestros expedientes del misterio. En el capítulo 70, Bruno Cardeñosa nos habla de una nube misteriosa. Todo pareció quedar inmovilizado ante la aparición de aquella nube. Se sigue hablando de ello. Y Bruno nos explica perfectamente cómo se investigó el fenómeno y a qué conclusiones se llegaron. Es el capítulo 70, Expedientes del Misterio. 31 de enero de 1978. Nos encontramos ante uno de los expedientes más asombrosos que recogen los archivos de la compañía aérea española Aviaco. Afectó al vuelo 502 que cubría el trayecto entre Valencia y Bilbao. A los mandos del avión se encuentra el comandante Carlos García Bermúdez, junto a él como copiloto Antonio Pérez. Todo iba normal hasta que se aproximaron a Sondica. Parecía que las condiciones meteorológicas acompañaban, pero repentinamente una capa de nubes se sitúa a 1 kilómetro de altura. A partir de ese momento, ya nada irá bien. Los controladores indican al piloto que debe dirigirse hasta el aeropuerto de Santander para aterrizar, ya que el tiempo hace imposible hacerlo en Sondica. Ya en el nuevo destino, los pasajeros serán conducidos en autobús hasta la capital vizcaína. Las maniobras de aproximación discurren por la senda prevista. Bermúdez sitúa el vuelo 502 a 10.000 metros de altura sobre el País Vasco. Apenas a 15 minutos de vuelo se encontraba el nuevo destino. Sin embargo, en ese instante empieza a ocurrir lo extraño. La tripulación observa frente al avión una nube de lo más extraño. Es lenticular, enorme, compacta y extremadamente brillante, tanto que piloto y copiloto tienen que utilizar gafas protectoras. Thank you. penetraron en el interior de la nube a 22 millas de Bilbao. El contador espacial en ese instante empezó a marcar la posición del avión al revés. Los pilotos dijeron que de hacer caso al ordenador de a bordo, deberían haber pensado que volaban en dirección contraria a la ruta establecida. Al mismo tiempo se perdieron las comunicaciones con tierra mediante radio. A los tripulantes les fue imposible establecer comunicación con Bilbao o con Santander. La angustiosa situación duró 7 minutos. Es como si al entrar en esa nube todo se hubiera complicado. Las brújulas electrónicas también dejaron de funcionar, las 6 de a bordo, todas al mismo tiempo. Lo mismo puede decirse del radar meteorológico y del equipo que marca el horizonte artificial. Se volvió loco. Indicaba algo imposible, que el avión volaba boca abajo. Cuando el avión de Aviaco salió del interior de la nube, todo volvió a la normalidad. El cuentamillas volvió a situarse en el mismo punto que se encontraba en el momento de penetrar en su interior. Pero eso significaba que los aparatos no habían registrado nada de lo discurrido mientras estuvieron allí. Es como si no hubieran recorrido las 40 millas que recorrieron dentro de la nube, y como si durante aquellos fatídicos 7 minutos no hubieran avanzado nada. Cuando el vuelo 502 tomó tierra en Santander, el equipo de tripulantes dio parte de lo ocurrido. Ya en su destino descubrieron que el último tramo del vuelo había durado 32 minutos, 17 más de lo que en buena lógica deberían haber tardado. Nunca supieron explicar dónde habían estado en los 15 minutos restantes. El piloto pensó que, de algún modo, aquella nube los había tragado en el interior de una suerte de grieta espaciotemporal. Era, sin duda, lo más extraño que le había tocado vivir a lo largo de sus 11.500 horas de experiencia como comandante de vuelos comerciales. Fue imposible realizar una valoración del caso. Se examinó la posibilidad de que hubieran sido víctimas de algún tipo de carga de electricidad estática. Cualquier explicación se descartó. El expediente sigue sin ser resuelto. Algo extraño ocurría en el interior de la no menos extraña nube. Poseía algún tipo de fuerza o energía desconocida que alteraba los parámetros espaciales y temporales. El caso ha pasado a la historia como una de las anomalías más sorprendentes a las que se han enfrentado los pilotos españoles. 27 años después de aquello, la valoración del caso no ha variado ni un ápice. Qué nube tan curiosa. Estamos aquí, pues, muy, muy temerosos. Mila, Maca, Juanan. ¿Y qué te piensas, Maca? ¿Que esto ya es lo definitivo? Yo creo que este es el final. ¿Tú piensas que va a llegar la nube y que nos va a llevar? Yo estoy un poco negativa, sí. ¿Tú piensas, Mila, que acaso no hay salvación, podemos ¿no? ir en la nube sin salvación alguna? Me da a mí que sí. Pues si pensabais que eso era lo peor, no. Lo peor llega ahora. No, es imposible. Es imposible, ¿no? Hombre, porque esto no hay nada ya. Hombre, fijaos en este título, la carta final. Claro. Es una musiquilla de tensión. Mira qué frío recorre la columna vertebral de Mila. A ver, tiene frío. Tengo que poner una chaquetilla. Está trémula. Sí. Está trémula. Porque Macarena, Mila debe saber que ya estaba curtida. Ella ya sí, iba escuchando. Yo la obligué, claro, eso sí. Lo pasé mal al principio. Lo pasó mal al principio. Y todavía algún día también. Tuvimos que hacer mucha terapia. Sí. Todos te queremos, Macarena, sí. Y... Venga, no pasa nada. Y, bueno, pues ve aplicándote, Mila, porque hay que escuchar estas cosas. Francisco Salcines nos envía la carta final. Y en la voz de Paco de León, esto impone, ¿eh? Hombre. Esto impone. La carta final, Francisco Salcines, enhorabuena. Este es tu microrrelato. Ruego a Dios que no sea demasiado tarde. Hace escasamente un mes que inicié mi periplo y sospecho que mi fin está cada vez más cerca. Pero antes de que silencien mi voz, creo que debo dejar constancia de unos hechos inquietantes. Todo comenzó hace 15 días. Mis más íntimos colaboradores desaparecían durante la noche. Al amanecer, al empezar nuestras actividades, les veía ojerosos, cansados, agitados y con los rostros crispados. Intuía que algo sucedía, pero cada vez que les preguntaba, se excusaban en el cansancio del trabajo, o simplemente me ignoraban. Hace una semana decidí averiguar qué era lo que estaba ocurriendo, así que al finalizar nuestra jornada, me dediqué a esperar que aparecieran. Esto sucedió a medianoche. Parecía que tenían prisa, tanto por su rápido caminar como por la tensión de sus cuerpos. Pero debieron descubrir mi presencia, ya que lograron despistarme.

dejarlo todo, a ¿verdad? A dejar los hábitos, como tú bien quieres. Lo dejo todo y me voy ahí a la cueva. Pues vas a Pradena. Pradena del Rincón. ¿Cuántos habitantes tiene Pradena del Rincón? En torno a los 90. 90. No hemos conseguido especificar. Oye, los... Si 92, 93, los... 90... Los sábados un poquito más. Están un poco revueltos. Sí, pero Pradena... Los sábados y en verano también un poquito más. Un poquito ¿eh? Más, pero vamos a hablar de... De la capital, la que va allí a sí. refrescarse. Pero bueno, la... porque tiene una fuente. Pero la vida cotidiana... es el invierno duro y cruel. Muy hay, tan cruel. Hay abigarrados, ¿verdad? Los 90 aguantan. Sí, porque están en plena Sierra Norte de la comunidad. Sí, señor. Es la zona con menos densidad de población de toda la Comunidad de Madrid. Bueno, no me extraña. Pero, tan arriba y tan fríos. Pero tan bella la zona. Preciosa. Eso sí. Eso. Pradena del Rincón. Pues es un pueblo que se asienta sobre una colina, o sea, que se ve bien, desde lo lejos. Y la colina termina en una suave pendiente en los arroyos de La Garita y del río de la Nava. Uh-huh. O sea, arroyos hay. Arroyos hay, ¿eh? A ver los ailos. Pues por eso. Ahora en verano nos refrescamos allí en los arroyuelos. Nos viene muy bien, y estos de momento están llenos, ya veremos lo que duran. Uh-huh. El territorio es muy montañoso y la vegetación está compuesta de grandes praderas y de bosques de coníferas. Las mayores extensiones las ocupa el pino, aunque todavía también quedan amplias zonas de robledales, jarales, enebros y, como no, hayedos. Y es que muy cerquita de este pueblo tenemos también el llamado Hayedo de Montejo. ¿Cómo eres? Es la reliquia de la última glaciación. Eso es fastuoso. Muy cerquita, vamos, pegando con este pueblo. Es uno de los hayedos más meridionales. Meridionales. De toda Europa, sí. Bueno, pues ya que estamos en Pradena, no podemos perdernos también visitar el hayedo, ¿eh? Sí, hay que ir al hayedo un poquito. Exactamente. Y entre los árboles se pueden contemplar aves como el trepador azul y el agateador común. Es lo que más me gusta a mí. Es lo que más te gusta, por eso los he nombrado específicamente. Sí, sí. Yo cuando voy digo, ¿dónde estará el agateador? El agateador común. Y por ahí aparece para saludarte. Hay una parejita, pero yo la pío. Bueno, pero la oferta zoológica es mucho más amplia y cuenta con corzos, zorros, búhos, erizos, halcones, águilas, jabalíes y perdices rojas, entre otros muchos. Y todo esto tan cerquita de Madrid. Hombre. Tan cerquita de Madrid. Y luego nos quejamos muchas veces de que no conocemos a los animales en vivo. Es verdad. Y los tenemos más cerca de lo que pensamos. Sí. Bueno, pues en Pradena del Rincón. Sí. Debe haber también algún monumento, algún edificio, algo característico. Lo que hay también, antes de que se me olvide, son muchas praderas que dan lugar a muchos remedios para los males del hombre. Y es que hay gran cantidad de plantas medicinales y también aromáticas en la zona. Ah. O sea, allí se sanan ellos mismos. O sea, tienes porque una... Porque médico no... ¿Cómo? ¿Entre 90? No. No lo frecuentan. No. O sea, no. Tú tienes una gripe y dices, vete al prado... Y se hacen una infusión de te tiras allí 15 minutos y luego vuelves y ya verás qué bien. Oye, ¿y es hombre, verdad? Solo con tumbarse no sé si lo solucionan. Yo, esto se soluciona yendo al Prado en invierno a 6 bajo cero, te tumbas en el Prado y vuelves. O empeoras o mejoras. Eso es una de las dos. Exactamente. Eso está claro. Bueno, pues la existencia de Pradena se remonta al proceso de repoblación de la zona tras la Reconquista. Aunque también hay que decir que se ha encontrado un hacha de la Edad de Bronce, uno de los poquísimos hallazgos arqueológicos de la comarca. Un hacha. Allí en mitad de todo el pueblo. Está, sorprendente. Se ve una ahí excavando y dice, mira. Un hacha. Tanta excavación para un hacha. No será un martillo. No, es un hacha. Pero oye, por lo menos encontraron algo. Sí, decepcionaron del todo. Muy bien. Una carretera divide al pueblo en dos partes. La más alta situada al este y la baja al oeste. Y la vida del municipio se articula entre la plaza del ayuntamiento y la de la iglesia. Uh-huh. O sea, dos plazas. En un lado 45 vecinos, en otro otros 45. Otros 45. Eso está bien. Y en medio una calle. Y en medio una carretera. Las viviendas son de estilo rural y además se mezclan con huertas propias que tienen los vecinos. Así están separaditos unos de otros. Pues mira qué bien. O sea que juntos, pero no revueltos. Pero no revueltos. O sea, cada uno con su casa, su huerta. A lo suyo. Maldito. Mira, estamos aquí los 90, ¿verdad? Vamos, que si quieren ver, no tienen por qué. En Pradena del Rincón, pero qué gusto da, ¿eh? Que sales a la calle y puedes pasarte por lo menos 10 minutos sin ver a nadie. ¿Y que quieren reunión? Pues se van a la plaza. Exacto. Y ya allí se van viendo unos a otros. Oye, y incluso como tienen dos plazas, pueden elegir. Sí. Los pares en uno y los impares en otra. ¿Iglesia? Iglesia, sí. Además es el edificio más importante del pueblo, claro. Es la iglesia de Santo Domingo de Silos, de estilo románico y construida en el siglo XIII. Ah, ahí lo tienes, ¿eh? En un pueblecito de la Sierra Norte bonita, de Madrid. ¿Eh? He estado viendo fotos y es muy bonita. Claro, ¿habrá iglesia? Pues sí. Pues sí, sí que la hay. Sí. Románica del siglo XIII, aquí estamos. Para más señas. En Pradena del Rincón, tan orgullosos. ¿Qué es lo que más podemos vender como turismo, verdad? Otra cosa no tendremos, pero iglesia se vende ella. Y entramos los 90 además. Sí, es verdad. Y ninguno de pie, ¿eh? Exacto, todos sentados. Todos sentados. Y además existen dos ermitas, una dedicada a San Benito y también está la ermita de la Soledad, aunque ahora no están en muy buen estado ninguna de las dos, ¿eh? Bueno, eso sí, la verdad es que no podemos atender todo. No, pobrecillos, demasiado hacen. Tenemos la iglesia románica en muy buen estado, pero las ermitas, la verdad es que no hemos podido arreglar la techumbre y... Además es que también hay que decir que estos pueblos pues cuentan normalmente con pocos recursos. Claro. Y... pues eso, demasiado hacen para lo que tienen. Que también se llama la Sierra Pobre. Exactamente, también la Sierra Pobre de Madrid. La Sierra Pobre de Madrid. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, la principal fuente de riqueza era la ganadería. Sí. Es más, la Cañada Real de las Merinas cruza el término, desde Guadalajara rumbo a Madrid. Pues ahí están. Desde la Reconquista, viendo pasar ovejas. Día tras día. Vamos, salían a la plaza del pueblo a ver cómo pasaban las ovejas. Es su mayor diversión. ¿De cuántas has contado? Dice, he contado 5.000. Y pues ese día no se dio mal la cosa. No, ese día tiene tiempo. Estuvo entretenido, sí, también. Bueno. Y a muy poquitos kilómetros hay algo muy curioso que podemos visitar si vamos para allá, y es un sorprendente museo Picasso que consta de 60 obras, también cerámicas, libros dedicados y una caja de herramientas de peluquería en madera. Bueno, me enseñó muy bien que tenía... Pues claro, porque... caja de herramientas de peluquería. Pues porque Picasso. El peluquero de Picasso, ¿sí?, es de este pueblo. Ya está. Claro, el peluquero de Picasso es de este pueblo y por eso tiene ahí un museo. Claro. Y además es que es muy curiosa la historia, porque Picasso, como todos los genios, pues le gustaba hacer sus gracias, ¿no? Sí. Entonces cada vez que iba a este hombre a cortarle el pelo, pues Picasso le hacía un dibujito en sus utensilios. Uh-huh. Entonces, claro, se gastó un dineral el peluquero, porque claro, cada vez que le hacía el dibujito, a ver cómo utilizo yo esto. Exactamente, tenía que a lo mejor comprar... otra caja o otra navaja o otra... Sí. Entonces, claro, fue acumulando y ahora tiene un museo. Mírale. En Pradena del Rincón. Que este es el gran secreto de Pradena del Rincón. El Museo Picasso. El Museo Picasso, efectivamente. De aquí era el peluquero de Picasso. ¿Tú sabías eso? No, yo no lo sabía. A mí me ha sorprendido lo de la caja de herramientas de peluquería. No entendía muy bien por qué. Sí, sí. Pero no lo sabía. Pues esa caja está adornada por el talento de Picasso. Pues entonces tiene su misterio. ¿Sí? Claro, era como cuando Dalí firmaba los cheques para pagar la gasolina. A ver quién luego lo vendía, ¿verdad? No, o lo cobraba. Nunca cobraban los cheques, claro. Normal. Y estuvo echando gasolina gratis. Valía mucho más así. Hombre inteligente. Sí, señor. Bueno, pues Pradena es un pueblo con multitud de tradiciones. Se lo pasan muy bien, ¿eh? Los 90 vecinos durante todo el año. A ver, ¿qué festejos? ¿Qué Por festejos? Ejemplo, mira, tenemos la Noche de los Encamisados. Bueno, se celebra el día 5 de enero. ¿Sí? Y en ella los más pequeños se pasean por el pueblo tocando cencerros mientras los mayores les persiguen cubiertos por una sábana y con una vara en la mano. ¿Y cuando los dos niños terminan? No, hay más de dos, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, hay demografía. Hay demografía. Anda, anda. Tiene grandes expectativas este pueblo. O sea, son 90, pero se van renovando. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Luego está también el Encierro de San Marcial, que se celebra durante las fiestas, que son pues ahora muy muy prontito, en las fiestas del Carmen. Sí, o sea que ya. Ya, este fin de semana. Hay una cosa de San Marcial. Hay el encierro. El encierro. Un encierro. El encierro. Y también hay un herraje. Y es que el potro de herrar es una de las reliquias que quedan en el municipio, y en las fiestas patronales, en las del Carmen, pues se procede a herrar a varios animales, como recuerdo. Muy bien. Oye, pues tiene muchas actividades, ¿eh? Están entretenidos. Sí. Además, si vamos este fin de semana, también hay que decir que el ayuntamiento invita a los habitantes y a todo el que vaya a una caldereta. Hombre. Organizan ellos la comida, vamos. De Merina, de Oveja Merina. Sí. Bueno, pues nada, comer caldereta de cordero en Pradena del Rincón. Visitamos el Museo Picasso, hacemos el Encierro de San Marcial. Nos damos un paseíto. Y un catálogo de actividades que son muy... Y oye, ya si queremos comer aparte de la caldereta algo más, pues tenemos carnes de la sierra y exquisitas croquetas caseras, que son los dos productos omnipresentes en cualquier comida de la zona. O sea, tú vas a Pradena del Rincón, entras en cualquier casa y siempre la croqueta. La carne y la croqueta. O sea, ¿tienen algo de comer? Sí, pues casualmente hoy tenemos... Aunque también hay otras cosas como el revuelto de morcilla, los judiones o los guisos de caza. Colomba. O sea que siempre vas a quedar saciado, eso sí. Y como postre, rosquillas al estilo de la sierra, sí, o dulce de melocotón con pasas. Pero bueno, sí, eso está muy bien, está muy bien. Muy hombre, buena pinta, ¿eh? Dulce de melocotón con pasas, rosquillas, la carne, los judiones, el no sé qué. Aquí se come bien, ¿eh? El revuelto de morcilla, la caldereta. Vamos. Hombre, como para noche. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Por Dios, qué calor, qué calor, qué canícula. Ya hemos entrado en el periodo estival, pero de pleno, ¿eh? De pleno y caramba, bajo el implacable sol, bajo el implacable Lorenzo, a 40 grados estamos aquí en el secarral este del centro de la península. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal, mi querido señor Escribano? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues sofocado. Bueno, pero mire usted que estamos ya a 40 grados, ¿eh? Mucho, mucho. Llevamos dos días ya de verdadera impresión. ¿Llegaremos a septiembre? No lo sabemos. Sí, bueno, intentaremos. A ver, habrá que hacer por vivir, ¿no? Bueno, habrá que hacer por ir al cine, ¿no? Porque ¿cómo está la cosa, caramba? Uy, en el cine es donde mejor se está. Sí, señor. Fresquito, ¿eh? Sí, señor. Pero... el otro día una chaqueta me tuve que poner. ¿Dice usted una chaqueta? Sí, señor. 3-0 debíamos estar en esa sala. Bien, no. Es verdad que estábamos otro y yo. Claro, ¿verdad? Eso sí, viendo claro. Alguna cosa de estas que usted ve. Sí, una de estas coreanas. Coreana rara, no coreana comercial, sino coreana rara. De estas que no la va a ver nadie ya. O sea, de ensayo. Eso es, de ensayo. De ensayo. Ensayo total. Ensayo total. Ensayo de taquilla, para empezar. Bueno, pues hablando del séptimo arte, abriéndonos el callejón, el señor Escribano siempre nos ofrece lo mejor del mundo del cine. Y ahora en verano es que apetece mucho. ¡Oh, qué sonido evocador, señor Escribano! Pues sí, este es el viento en la Patagonia. Que ahí sí que es viento, ¿eh? El viento. El protagonista de la película dice, echo de menos el ruido del viento. Claro, el hombre se va de la Patagonia a Buenos Aires. Y allí no corre nada. No corre nada. Ni en la calle Corrientes. Nada, ni siquiera. Allí bocinazos, lo único que se oye. Sí. Este es el viento. El viento es la última película de Eduardo Miñoña, el director de Sol de Otoño, El Faro del Sur, La Fuga... Todas ellas premios Goya en la Academia Española, curiosamente. Y posiblemente esta película también, porque es estupenda. Casi yo diría que es la mejor película de Eduardo Miñona, con Federico Lupi de protagonista, Antonella Costa, Mariana Briski. Federico Lupi es Frank, que es este hombre mayor, un anciano casi, que vive en la Patagonia. Y de allí no sale hasta que al fin muere su hija, con la que él vivía. Y se va a Buenos Aires a ver a su nieta, Alina, a darle la noticia, porque la hija y la madre pues no tenían mucha comunicación. El hombre se presenta ahí en casa de la nieta a decirle, pues mira, tu madre ha muerto. Y además de eso, a contarle la verdad, porque hay un gran misterio en la vida de esta familia y nos vamos a ir enterando del misterio poquito a poco. La película tiene ese suspense, pero eso es lo menos importante, porque tiene tanta emoción, emoción contenida, además tiene tanto arte. Federico Lupi en un personaje casi irreconocible, ¿eh? Está, en fin, con el pelo cortado ahí con un tazón, un hombre, bueno, ha hecho una composición de un personaje sensacional, y la nieta también. La verdad es que Antonella Costa es una actriz estupenda. Entre los dos, con muy poquita cosa más, componen un fresco de lo que es la vida familiar, con sus secretos, con su cariño, con su cariño a veces no manifestado, ¿verdad? Cuántas veces nos cuesta tanto trabajo dejar que hable el corazón. Esto es lo que les pasa a estas personas. Una película estupenda, realmente esta es una recomendación, sí que de verdad merece nuestra portada, una portada con Federico Lupi, con todos los honores. Y con viento. Deliciosa lectura la que nos proporciona El Perfume. Ya lo creo. Qué gran novela, ¿eh? Una novela sensacional, una de las mejores novelas del siglo XX, seguramente. De esas que marcan un antes y un después. Sí, señor. Bueno, pues por fin arrancó ya el rodaje de la película. Se ha presentado en Múnich esta semana el rodaje sobre la novela de Patrick Süskind, no hace falta decirlo. Bueno, el productor Bernie Eichinger no pudo comprarle los derechos a Süskind hasta que se murió, porque Süskind no le quería vender los derechos de la novela nada más que a Kubrick. Un capricho de autor, seguramente. Bueno, la verdad es que una vez que ya se pudieron hacer con él, con los derechos, hubo también problemas para los directores, porque quería dirigir las cosas, quería Tim Burton, quería Jean-Jacques Annaud, Jean-Pierre Jeunet, Ridley Scott, todos querían dirigirla. Al final será un director alemán, Tom Twicker, el director de Corre Lola Corre. Y con los protagonistas pues ha pasado un poco lo mismo. Quería hacer la película Johnny Depp, también Orlando Bloom, y al final va a ser un semidesconocido Ben Whishaw, que, bueno, pues es el que se ha hecho con el protagonismo, será el que haga el personaje de Jean-Baptiste Grenouille, el famoso perfumero, la nariz más famosa de su época, aquel París del siglo XVIII. El protagonista es este Ben Whishaw, pero el secundario de lujo correspondiente, el que hace el perfumista Baldini, recordarán los que han leído la novela, va a ser nada menos que Dustin Hoffman. Ah, muy bien. extraordinario. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy elegido, ¿verdad? Perfecto, que sí? Perfecto. Y después van a estar también Rachel Hartwood y Alan Rickman. Se rueda en Múnich y después vendrán a España, porque la parte española la coproduce Filmax, así que tendremos aquí parte del rodaje. Bueno, muy bien, porque luego en eso de la taquilla puede aparecer como película española. Pues sí, hombre. Como El Reino de los Cielos. Exactamente. Claro, claro. Las más taquilleras del cine español. Las cosas están muy bien pensadas. Pues sí. Bueno, ¿y Alexander Payne qué tal piensa? Hombre, Alexander Payne está en plena forma. Está entre copas, ¿no? Está entre copas, efectivamente. Todavía lo tenemos en nuestra lista. El director también de A Propósito de Smith, de Election. Bueno, pues no para. No va a ser el director de su próximo guión, que lo va a dirigir David Dobkin, aquel director de Los Rebeldes de Shanghái con Jackie Chan y Owen Wilson. Y el guión trata de una cosa de muchísima actualidad, por lo menos en España, que es el matrimonio homosexual. El guión que ha escrito Alexander Payne con Jim Taylor cuenta la historia de dos bomberos en Filadelfia, y la verdad es que, por lo que tengo visto de la noticia del guión, seguramente nada es lo que parece en esta película, que es una cosa siempre interesante. Sí que va a dirigir Payne su siguiente guión, Nebraska, una película de carretera que cuenta las relaciones entre un padre y un hijo que viajan juntos. Y luego además será Alexander Payne parte de Paris Je T'aime, una de estas películas de capítulos, de seccioncitas que están ahora tan de moda, que van a codirigir, pues entre otros, los hermanos Coen, Alfonso Cuarón, Jean-Luc Godard, Agnès Jaoui, Walter Salles, Tom Tykwer, Gus Van Sant y también los españoles Julio Medem e Isabel Coixet, y entre ellos también estará Alexander Payne. Bueno, pues nada, a ver qué tal sale esta cosa de bomberos fornidos en Filadelfia. Bueno, pero estas cosas al final son más llamativas que cuantitativas. Sí, porque... ya digo que la historia no es lo que parece, ya iremos desvelando poco a poco el argumento. Pero esto de los matrimonios gays, sí. Fíjese que ya han pasado días, sí, sí. Y se prevé una avalancha y llevamos uno, nada es lo que parece. No, es que los gays, como los demás, también se lo piensan. Hombre, claro. Antes de ir a juzgar. Hombre, claro. Bueno, pues vamos a hablar de los Oscars, porque también hay que ir ya preparando la gran gala del cine, ¿no? Hombre, pues ya se está preparando. La Academia Americana ha invitado en esta ocasión a 91 países a participar en el Oscar de habla no inglesa. Recordemos que es el Oscar que ganó este año mal adentro, por delante de 50 precandidatos que hubo en el año 2005. Se han invitado a 91, naturalmente no concurren todos. Las condiciones, ya se sabe, son que la película está estrenada en el país de origen entre el 1 de octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005, de manera que las películas españolas ya tienen que darse prisa porque nos queda muy poquito. Tiene que haber sido proyectada comercialmente en una copia de 35 milímetros al menos 7 días seguidos, cosa que en el cine español a veces también resulta difícil, como ya sabemos, sí. Y el plazo de recepción es entre el 3 y el 14 de octubre. La verdad es que desde 1956, que hay esta especialidad, ha habido representantes de 99 países distintos para el Oscar de habla no inglesa, y este año la novedad, que siempre hay alguna, es que se ha invitado a la República de Kazajstán. Ah. Que supongo yo que tendrá producción cinematográfica, puesto que ha sido invitada, pero... Una maravilla. La desconocemos. Tienen una multisala, en la capital es efectivamente, fastuosa. Donde ponen la Guerra de las Galaxias, la Guerra de los Mundos... La Guerra de los Mundos y la Guerra de los Pritzi. Pues sí, efectivamente. Bueno, los premios serán en este año, el año que viene, el domingo de marzo, el domingo 5 de marzo, en el Teatro Coda, como ya es habitual. Uh-huh. Bueno, y si España sigue mirando a Hollywood, ¿qué pasa, señor Kibano? Es que pues, ellos siguen mandando, ¿no? Pues yo creo que sí. La Fundación Autor, que depende de la SGAE, como se sabe, acaba de publicar El Poder de Hollywood, un análisis económico del mercado audiovisual en Europa y Estados Unidos. Un libro de Gustavo Bouquet, que es un investigador uruguayo, donde analiza pues las diferentes industrias y la penetración del mercado. Estados Unidos produce 600 películas, pero solo con 100 de ellas acapara el 70% de la recaudación europea. Recaudación que naturalmente dominan las seis grandes: Warner, Disney, Sony, que también es Columbia, Universal, que distribuye UIP en España, la Fox y la Paramount. Naturalmente estas grandes productoras son también distribuidoras con su nombre o con otro asociado, con lo cual controlan más del 90% del mercado, como decía. Producen 600 películas al año en Estados Unidos, pero verdaderamente es cierto, las 100 más importantes, aquí no llegan de esas 600, nos llegan prácticamente la mitad, Juan Antonio. Uh-huh. Y de esas 300 que pueden llegar aquí, pues efectivamente 100 son las que se llevan realmente la tarta, la parte grande de la tarta, del pastel, ¿no? Bueno, la FAPAE, la Federación de Productores Españoles, por boca de Pedro Pérez, que es su presidente, y también Andrés Vicente Gómez, que es el presidente de la FIPI, la Federación Internacional de productores, han pedido esta semana también en el Escorial, en los cursos de verano, aunque la FAPAE dice que el cine español no va tan mal, que va mal en España, pero van mejorando mucho las exportaciones. Eso sí. Que eso, bueno, pues no es mala cosa, ¿verdad? Mm. Porque seguramente estamos, nos está pasando como a los americanos aquí, que quizá en Latinoamérica funcionamos un poquitín como metrópoli y vamos introduciéndonos en el mercado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso no está mal, pero de todas maneras reclaman urgentemente una legislación más moderna y más actual, y sobre todo algo que se parezca a la legislación francesa, que sigue siendo el modelo. Decían el otro día que no se necesita un legislador, sino un traductor, para que cojan las leyes que han hecho en Francia y las pongan en España parecidas. Bueno, están todos de acuerdo en que por lo menos 60 millones de euros hacen falta al año para apoyar al cine español, y de momento el gobierno este año ya ha dedicado 63, de manera que parece que están un poquito en la línea. Hemos superado las previsiones. Bueno, al señor Escribano le gusta mucho el cine asiático, se recrea en la suerte, va con otro, a lo mejor con otro espectador, y entre los dos cierran la sala y dicen, para nosotros solos. Y bueno, lo que pasa que, ¿por qué? ¿Por qué somos pacientes? Porque nos trae cada joyita, nos trae cada obra maestra, y esto viene muy bien para que se equilibre un poquito este mundo, para que tengamos un justiprecio, para que pues tengamos el negocio justo, ¿verdad? Es verdad, claro. Así que hoy tenemos iraní, ¿no? Hoy tenemos una película iraní que no es un plato de gusto, como no es un plato de gusto la realidad, lo que está pasando en Irak, por ejemplo, es tan estremecedor que realmente no hace falta que el cine nos lo cuente, pero en fin, de todas maneras nos cuenta cosas parecidas. A las 5 de la tarde es la última película, llega con un poquito de retraso de todas maneras, de Samira Makhmalbaf. Su padre, Mohsen Makhmalbaf, la ha producido la película, y el guión es de ambos dos, padre e hija. Los protagonistas son unas personas que se llaman Agele Rezaie, Abdolgani Yusef Razi y Razi Moebi, naturalmente, absolutamente desconocidas por aquí. Bueno, Samira Makhmalbaf es una joven directora iraní de 25 años, como decía, hija de Mohsen Makhmalbaf, el director de Kandahar. Y el cine de Samira impactó cuando solo tenía 18 años con La manzana, una tremenda historia de dos niñas encerradas en su casa, una parábola terrible y evidente de la situación de la mujer en Irán. A las 5 de la tarde, hay que recordar, premio especial del jurado en Cannes, a las 5 de la tarde se inspira en el poema de García Lorca, precisamente. Aquí habría que abrir un paréntesis, porque Lorca es fuente de inspiración para unos cineastas iraníes, mientras es un completo desconocido para nuestros alumnos de secundaria. Es una verdadera paradoja terrible, ¿verdad? Sí. Bueno, y en esta película Samira vuelve de nuevo su mirada hacia sus congéneres, esta vez en Afganistán. Aviso, la película es desoladora. Desde luego no apta para menores de edad cinematográfica, ya me entiendes, pero es también una crónica verdadera, un relato conmovedor, imprescindible desde luego para quienes distinguen el cine de las películas, la realidad de los tebeos y el culo de las témporas. No cree, la protagonista de la historia, es una joven estudiante de ideas avanzadas. Estudiante es un término relativo. Ella acude a una escuela libre, un grupo de chicas reunidas en un patio con una maestra casi tan joven como ellas, y allí se puede hablar y se puede discutir, aunque es obligatorio el uniforme y por supuesto el velo. Pero Nokreb no va de uniforme. Si su padre la ve salir así de casa, no la deja ir. Todavía las mujeres están sometidas a la voluntad masculina y son consideradas elementos secundarios y además pecaminosos. Cuando una joven desprovista del burka se cruza con un hombre, este se pone contra la pared, hurta la mirada, baja la cabeza y pide perdón a Dios por sus culpas. Y si el taxista, el taxi es un carro desvencijado tirado por una mula moribunda, ve que sus clientes se levantan el velo o se ponen a cantar, las hace bajar inmediatamente y las deja abandonadas en la carretera. Bueno, la carretera también es un eufemismo. No hay carreteras, apenas hay caminos. Entre Kabul y Kandahar, cerca de la frontera pakistaní, el desierto. Vemos ese desierto al comienzo y al final de la película, con Nokreb, su padre y su cuñada, mientras las palabras del poema de Lorca resuenan con una fuerza desconocida. No hay arena dorada ni trajes de luces, sino pedruscos y soledad. Y el único animal inmolado es el pobre caballejo que los transporta muerto de sed y de fatiga. Entre ambas secuencias, la vida en Kabul. Kabul no es el desierto, pero tampoco es una ciudad. Es un conjunto de ruinas, casas destrozadas, calles que han desaparecido, chabolas miserables que han levantado gentes asustadas y hambrientas que acampan donde pueden. El Palacio Presidencial, por ejemplo, es ahora un caserón derrumbado con los ojos muertos de las ventanas por las que se asoman ovejas, las salas cubiertas de lodo y los pasillos, las arcadas, atravesadas por hombres huidizos que van a buscar un trabajo improbable, mujeres tapadas en pos del rumor olvidado del agua que les señale dónde aún queda una fuente no cegada, niños asombrados, somnolientos, con hambre de pan y de vida. Nocre sale cada día de allí para ir a la escuela y sueña con ser presidenta del país. Sus modelos son Benazir Bhutto, Indira Gandhi, mujeres no tan lejanas que han conducido un día los destinos de sus naciones y que hacen soñar a Nocre con la posibilidad de un futuro semejante para la suya. La joven cuenta, además de su ilusión, con la ayuda de un amigo, poeta revolucionario y secreto enamorado. Pero no hay en Afganistán mucho lugar para la ilusión, para el amor y para la libertad. Hay ahora una pobrísima apariencia de democracia que no puede ocultar la realidad de un país ocupado y en guerra desde hace 30 años y que ha sido concienzudo y definitivamente arrasado por la última intervención de sus antiguos aliados americanos. Puede equivocarse. Ojalá se equivoque, pero la atenta mirada de Shamira McMalbath nos dice que allí no hay esperanza, no hay progreso y no hay futuro. Los relojes se han parado a las 5 de la tarde. Nocre, su padre desconcertado para siempre, su hermana viuda con su hijo frío entre los brazos, su caballo con ojos enloquecidos de dolor, atraviesan el desierto hacia ninguna parte, sin comida, sin agua, bajo un sol que no se pone nunca. Son las 5 en punto. Las 5 en sombra, las 5 en muerte de la tarde. Pues esta es la reivindicación del cine auténtico, el cine comprometido con la cruda realidad. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, número 10. Bueno, en el 10 está El cielo gira, el estupendo documental de Mercedes Álvarez, que lleva 3 semanitas y ya ha bajado un puesto. Número 9. En el 9, Madagascar, una película de animación para que los chavales y los adultos se diviertan un poquito. 3 semanas en la lista, también bajando. Número 8. También va bajando ya Hierro 3, la estremecedora película, el poema silencioso de Kim Ki-duk. 13 semanas en la lista, ha bajado 2 puestos. Número 7. Batman Begins, prácticamente ha caído todo lo que subió la semana pasada. 3 semanitas, se mantiene aquí la película de Christopher Nolan con Christian Bale en el papel del hombre murciélago. Número 6. Entre copas, hablábamos antes de Alexander Payne, pues aquí está su película. De momento es la campeona, 20 semanas en la lista, Juan Antonio, algo verdaderamente difícil de conseguir. Va bajando. Número 5. La pesadilla de Darwin, la película de Ivor Soper, el documental del que hablábamos la semana pasada, es película de la semana, entra directamente en este puesto en nuestra lista. Número 4. Nadie sabe, dice Hirokazu Kore-eda, director japonés, que nos cuenta esta tremenda historia de los niños abandonados en un piso de Tokio. 7 semanas en la lista. Escribano de bronce, número 3. Pues es Omag, la película de Pete Travis que habla del terrorismo, desgraciadamente siempre de actualidad. 6 semanas en la lista, ha bajado un puesto. Escribano de plata, número 2. Bueno, aquí está La guerra de los mundos. Ya decíamos la semana pasada que iba a subir, estaba el 10, ha subido hasta el 2. Es una subida estupenda en su segunda semana, la película de Steven Spielberg con Tom Hanks de protagonista. Mejor película de la semana, número 1, Escribano de oro. Pues un título muy largo, Star Wars, episodio 3, La venganza de los Sith. George Lucas la ha dirigido, Hayden Christensen e Ewan McGregor son los protagonistas. 7 semanas, se mantiene en primera posición. Perfecto, señor Escribano, pues aquí tiene mi obsequio, es un Pai Pai portátil. Uy, qué bien me viene. Lleva incorporado un circuito interno donde aparece aquí un depósito y esto está refrigerado. Es el chorrete. Entonces, si usted le da así de izquierda a derecha, sí. Le van saliendo cubitos que pueden depositarse en un vaso. Ah. El vaso es de plástico también, tome. Pues está estupendo. Es un vaso retráctil. Sí, señor, me gusta mucho. ¿Le pongo algo? Pues un poquito de ginebrita. Es usted muy salvaje, señor. A estas horas, sí, hombre. Es usted ahora mismo Jim Morrison. Espera, venga. Sí, pues nada. La rosa de los vientos en Onda Cero. Thank you. love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody estamos aquí bailando José Ignacio y yo, y bueno, estamos encantados, tremendo. Qué bonita canción, ¿verdad? Hay canciones que permanecen ahí, ¿verdad? En el recuerdo de todos. Y esta en concreto no la recuerdo, pero vamos. Pero está así. Es muy Hollywood, ¿verdad? Muy... Sí, muy años 40, muy años 40, Cary Grant. Sí, sí, sí, sí. Bien, pues sonando en La Rosa de los Vientos. Bueno, pero un momento, hombre, conocida es mi querencia por su graciosa y por el Reino Unido, pero el Oído de Azar, ¿no? Que tocaba Leicester. Sí, sí, pero es que es una curiosidad impresionante. ¿Una curiosidad? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. ha pasado? Pues que el mismo himno de su graciosa majestad, ¿sí? es utilizado en Leicester. Pero esto es un plagio, esto es acaparar lo que no es suyo. Bueno, plagio, no sé, simplemente la misma melodía. Ah. Porque luego tiene una letra en alemán compuesta por Jakob Joseph Hautz. Sí, sí. Que la compuso en su momento, en el siglo XIX. Que tuvo un momento y la compuso en ese momento. Un momento, vamos, de lucidez. Un buen día dijo: tengo 5 minutillos, voy a ver qué hago. Se cogió la canción de Henry Carey, la de su graciosa majestad, y se hizo pues esta canción, o sea, este himno, claro, del país de leche. O sea, que hizo un homenaje, ¿no? Ah, pues puede que sí. Que es lo que se llama ahora, ¿no? Homenaje o un tributo. Tributo, eso es. Y sacó el himno de Liechtenstein, eso sí, con la misma música que el himno inglés. Sí, fue una versión, en alemán. Una versión. Bueno, qué pues... original. Qué original, ¿verdad? Es que Liechtenstein tiene estas cosas. ¿Sabes qué pasa? Que es un país tan pequeñito, ¿verdad? Sí, claro. El cuarto más pequeño de Europa. ¿El cuarto más pequeño de Europa? Sí. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? Pues tiene en total 160 kilómetros cuadrados. 160, es que esto no nos da para nada el hoy. Bueno, para 4 o 5 horas de caminata fácil. Sí, bueno, sí. Pero eso tú, que eres un experimentado andarín. Pero claro, nosotros 160 kilómetros en coche lo hacemos en un rato. Sí. Pues bueno, pero Liechtenstein tiene una historia muy jugosa. Por algo es uno de los corazoncitos de Europa, está en el corazoncito de Europa. Pues sí, es interesante la historia del Principado de Liechtenstein. Con este complicado nombre, sí. Que procede de una familia la familia Leitch. La familia Leitchstein. Leitchstein. Tal cual, o sea, el nombre toma el nombre de la familia, no ha sido al revés. Sí. Y es un, pues es un pequeño principado que se encuentra entre Austria y Alemania, uh-huh, y que fue independiente en enero de 1719. Gracias al emperador Carlos VI. Carlos VI. Que les dio su independencia. Un artista. Hombre, más majete. Pues efectivamente, este año fue el 1719, el año de su independencia, aunque mucha gente cree que vino cuando Francia invadió el Sacro Imperio Romano en 1806, hizo que se cayese este imperio, y entonces no volvió a haber ningún señor feudal que se entrometiese en los temas de Liechtenstein. Sí, sobre todo porque ya en 1806 el feudalismo ya estaba, ¿verdad?, con un poco malo. Sí. Esto ocurrió con las invasiones napoleónicas. Eso es. 1806, en la célebre batalla de Jena, ¿verdad? Uh-huh. Esa humillación que sufrieron los prusianos. Y que luego, claro, cuando en la guerra franco-prusiana de 1870 llegaron los prusianos a París, dijeron, pues ahora, como nos habíais humillado, os metemos aquí un puente, el puente de Jena, y ahí se quedó. Uh-huh. Bueno, pero esto son cosas que tampoco... Interesantísimas. No, lo que hay que decir también, en su historia fue hasta la Primera Guerra Mundial, estuvo muy relacionada con Austria y con el Imperio Austrohúngaro. Sí. Pero después, debido a las condiciones que se quedaron en Europa y que el Imperio Austrohúngaro pues tampoco fue el vencedor, vamos, que desapareció, sí, definitivamente se vio obligado a realizar una nueva unión monetaria y aduanera con Suiza, y en la actualidad sigue manteniendo unas relaciones muy estrechas con Suiza, incluso claro. La moneda es el franco suizo, es el franco suizo, claro. Esto era lo de la EFTA. ¿Tú te acuerdas de la EFTA? Bueno, pues sigamos con la historia de Liechtenstein. Pues Liechtenstein, además, es una democracia parlamentaria, pero el príncipe posee muchos poderes, muchos más que en otros países de estas características. Vamos, que le tienen con un plus. Sí. Tienen un plus. ¿Cuántos habitantes tiene Liechtenstein? Pues depende de los... Depende de los días, eso sí es verdad. Pero mayormente 34.000. 34.000. Sí, es, aunque es una tercera parte de los habitantes son extranjeros. Son extranjeros. En su mayoría alemanes. Tienen la inmigración alemana, ¿no?, que se vinieron aquí. Alemanes, austriacos y suizos. Bueno, pues oye, buscando una nueva vida, una nueva oportunidad. Pues sí. Claro, ¿cuántos alemanes dijeron? Pues si es que aquí en el país no da. Vámonos a Liechtenstein. Que seguro que está mucho mejor. Exactamente. Además, el idioma oficial es el alemán, aunque también se habla un dialecto que se llama alemánico. El alemánico, es, sí. Y es un dialecto del alemán. La capital del país es Vaduz. Vaduz. Con 5.000 habitantes, más o menos. Pues 5.000 habitantes, que es más o menos como Quintana del Rey. Sí. Esa es exactamente el número. La equivalencia, sí. Y su extensión total es de 17,3 kilómetros cuadrados. Pues esto sí que tiene un pasadito, ¿verdad? Esto es un poquito por arriba, un poquito por abajo, una iglesia que ves, una cosita y ya. Sí. Hay que decir que es un centro financiero internacional. De hecho, un informe en 2000 señalaba que el pequeño principado era el centro más importante de lavado de dinero en Europa. Bueno, pero esto son minucias, esto no interesa a nadie. Bueno, al que le apetezca lavar dinero, pues se puede ir ahí. Bueno, pero lavanderías hay en cualquier parte. Fíjate lo que hemos... la noticia de hoy en Marbella, ¿no? Fíjate. Pues en Liechtenstein, para visitar, ¿qué se puede visitar? A ver, ¿qué pues podemos ver? Muchas maravillas, porque tiene montaña, tiene un lago impresionante, pero normalmente las agencias de viajes y los viajes preparados suelen tener en cuenta que este lugar, al ser pequeñito, es un lugar de paso. Con lo cual no es... ¿Me explico? Vamos, que si el avión no aterriza bien, te pasa a otro país. No, el avión no puede llegar porque no hay aeropuerto en... No tenemos aeropuerto, y entonces lo que se hace es pasar... Estamos dando una imagen lamentable de Liechtenstein. No, es un país... bueno, vamos a decir las cosas buenas. Hay un montón de... ¿Cómo están los monocultivos? Por ejemplo, los latifundios. Los monocultivos, pues el 160%... ¿Tiene tabaco como Andorra? Pues no, tiene cultivos anuales en un 25% de su extensión. O sea, que están todo el año. Están todo el año ahí, dale, ¿no? Sí, ahí los... pues estos cultivos. Pues y, estos cultivos, ¿qué van a ser? Pues exactamente no tenemos el dato ahora porque están en barbecho. Eso sí es verdad. Entonces no sabemos muy bien lo que ha crecido o lo que crecerá. Ahora está en barbecho esto. Claro, pero sí que hay que decir que tienen un vino muy bueno. ¿Tienen un vino bueno? Bueno, pero que no son exportados. Por eso no conocemos realmente la calidad porque la producción es... La producción es de 23 botellas, tampoco vamos a... Pero los disfrutan ellos muy bien. Sobre todo el príncipe. Principalmente, sí. Al principio, sí. Y, pues, ¿qué se puede visitar? ¿Qué se puede ver? A ver si nos ponemos ya a visitar. Vamos a visitar, a ver. Pues muchos... Agenda cultural en Leicestershire. Agenda cultural en Leicestershire, pues... Sobre todo en la capital, en Vaduz. Existen en muchos... núcleo urbano. Sí, bueno, sí. Un núcleo urbano grande. Núcleo urbano. Hay edificios coloniales y palaciegos. Y además, también hay edificios con influencias celtas, romanas y cristianas. Los principales edificios para visitar, monasterios, catedrales y edificios religiosos en general. Como la Catedral de San Florín. Hombre, la Catedral de San Florín. Pero es que además hay castillos, palacios y museos. Por doquier. Allá donde vayas... Tantos como habitantes habrá allí ahora mismo. Bueno, a lo mejor eso es decir mucho, pero sí. Hay pues un Museo Nacional de Arte, una colección de arte estatal, un Museo del Correo... El Museo del Correo. Un Museo del Esquí. Anda. Y pues muchas... Todos los campeones de Leicestershire dejan sus esquíes en el museo. Sí. O sea, tú vas al museo y es como, vamos, todo lleno de esquíes. Hay un campeón, ¿ves? De 1980, que era alemán. Pero que se salió. Pasó a... ¿Ves? Se uno salió de los inmigrantes, ¿no? Que buscaron fortuna en Leicester. Sí. Se salió en las... Es como el que vino, como el Juanito este que vino aquí, ¿verdad? A hacer esquí de fondo. Pues sí, es verdad. Müller. Bueno, Hans Müller, ¿no? Sí. Hans Müller. Y la última curiosidad, hay que decir que Fernando Botero, tiene una estatua. ¿Del mismo...? No, de... Pues de la Recycling Woman, que se llama. De... ¿Pero la tiene en propiedad o...? No, está allí, es una de sus figuras. Un día apareció, debe dejar aquí esta gorda. Y, claro, eso es, gorda y tumbada. Sí, pero es, jo, es una curiosidad. Pues jo, sí, la verdad es que sí. ¿Por qué no? Sí. Es una curiosidad más. O sea, tuvimos un montón aquí en... Otro foco cultural, ¿no? La estatua de Botero. Sí. O sea, nadie que vaya a Leicestershire... Se la puede perder. Se la puede perder porque es lo que tiene. Y un montón de rutas de senderismo para verano... Y también se puede practicar el alpinismo también en sus montañas. Entonces, ¿es un país asequible? ¿Es un país asequible? Pues, para... ¿Te refieres a la hora de pagar en hoteles y estas cosas? Básicamente. Pues, hombre, la renta per cápita es muy alta, entonces a lo mejor... Ah, amigo. Es un poco más subido el precio de lo normal. ¿De cuánto estamos hablando? A lo mejor 25.000 euros per cápita al año. Sí, creo que sí. ¿He acertado? Sí, tengo un ojo yo para los países. Tengo un ojo para los países. Pues sí. Y hay que decir que no tiene fuerza militar. No tiene, ¿verdad? Desde 1868 no existe una fuerza militar. Bueno, si tiene algún problema se la solicitan a San Marino. Sí, con sus... Con sus voluntarios. Itinerantes, sí. Muy bien. Y las albóndigas picantes son uno de sus platos principales. ¿Las albóndigas picantes? Sí. Conocidas como bapisisi. ¿Bapisisi? Sí. O sea, tú vas a Vaduz y pides un plato de bapisisi y te traen albóndigas picantes. Bueno, y que pican un montón. Esto lo sabe el príncipe, lo han comentado. No lo sé, pero vamos, supongo que las comerá a menudo. No se come otra cosa allí ya. No, ya, bueno, sí, la sopa de alubias. La sopa de alubias, o sea, de primero sopa de alubias y de segundo albóndigas picantes. Es el sueño de José Ignacio. O sea, él cuando llegó al programa me dijo, ¿aquí se sirve albóndigas picantes? Digo, si no me voy. Porque yo soy de Leicestershire y tengo esto muy arraigado, ¿eh? Pues sí, y entonces a José también le gustarán las bolas de pan que acompañan a las comidas. Los domingos no tomo otra cosa. Está todo redondo. Las bolas de pan con las albóndigas picantes. Y las alubias en la sopa. Una maravilla. Claro. Todo buenísimo. Bueno, pues yo creo que ahora mismo ya nos has puesto los dientes largos. Estamos todos deseando que lleguen las vacaciones para visitar Leicestershire. Pues claro que sí. Y de paso, pues lavar un poquito allí la cosa. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues nada, a ver si pruebo esas albóndigas. Hombre, las albóndigas picantes de Leicestershire. Tremendo, menú del día, 9 euros. Vamos con esos correos. Bueno, pues tenemos a Pablo Fernández Castro, que es de Madrid, y dice, querido Juan Antonio alias La Lombriz y resto del equipo de La Rosa, que le ha gustado mucho la página de juanantoniocebrian.com, sobre todo la sección de la fonoteca, y te quiere pedir a ver si es posible que cuelgues allí, pues uno de los programas que él siguió con mucho esmero, que era cuando hablábamos del vuelo 401 de Easter Airlines. Hombre, el famoso vuelo que se estrelló y después aparecieron sus fantasmas, sus espectros. Pero en este caso lo contamos, caramba, vive Dios, hace 13 años. Con el oyente fiel. Con el profesor Germán Argumosa. ¿Y se acuerda todavía de este programa? Pues sí, sí. Tiene hasta el pin y todo, imagínate, del murciélago. Bueno, pues muy agradecido quedo y si tuviéramos ese programa, pues claro que lo... lo podríamos colgar, pero creo que no disponemos de él, porque en aquel tiempo todo se grababa en casete y encima había que reciclarlas. Y el profesor se llevaba prácticamente todas las copias, así que bueno, lo buscaremos, pero muy agradecido por esa fidelidad, querido amigo. Un abrazo tremendo para ti y espero que sigas visitando juanantoniocebrian.com. Javi de Avilés quiere que mandes como enviado especial de La Rosa de los Vientos a DJ Martin a cubrir el único concierto en Barcelona con el puente aéreo en su momento de Crosby, Stills and Nash, y que nos grabe un saludo. Dice, felicidades también por la acogida de Enigma, el libro del verano. Entró en la lista semanal del diario ABC, el cuarto en su primera semana entre los 10 primeros, por encima de Iñaki Gabilondo y César Vidal. ¡Hala, hala! No se ha hablado de otra cosa. Además que reponer. No se ha hablado de otra cosa. La verdad es que estamos ya en quinta edición, en menos de un mes, 27.000 ejemplares. La crítica ha sido muy favorable al libro. Y bueno, pues estamos todos los integrantes de las 4C muy agradecidos a vuestro entusiasmo y a vuestro cariñito. 27.000 ejemplares en menos de un mes, Enigma de las pirámides de Egipto, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues sí, enviaremos a Martín al concierto de Crosby, Stills and Nash. ¿No está John? No le nombran, no sé si está. La echaron de... Puede ser. Sabía que iba yo. Un pequeño problema. Sí, un pequeño problema. Bueno, pues no se atendieron. No siempre, cuatro se detienen, ¿eh? No siempre. Tres es mejor, dos incluso. Dos, mejor. Si me apuras, un solista. Sí. O sea, si fuera Crosby... No discute con nadie. Si fuera Crosby, estaría asegurada una gira por todo el mundo. pero ya con Stills y Nash, ya hay... Ya tienes que estar ahí. Bueno. ¿Y Bill qué tal? Bill Crosby. Me lo has quitado la boca. Pero ese es uno también, ¿eh? Ese es uno. Sí. No, pero la serie aparecía a toda su familia. Aquí, casi, ¿no? En este programa el único uno es Atila, así que vamos a ver. Una Atila me haría falta también, sí, ¿no? Sí. Bueno, bien, vamos con, por cierto, hablando de Enigma, Pepe Caballero, de Córdoba, dice que el otro día pasó por una librería al ver el libro Enigma, no pudo reprimirse y se lo compró, así que dice que ya que nos comentará cuando lo vaya leyendo. Nos comenta también que había escuchado oír de nuestro programa, pero por la hora no podía escucharlo completo. Hace un mes descubrió que podía hacerlo a través de internet, en diferido, y dice que ya está enganchado a nosotros. Le encanta el programa, los versus, los especiales de psicofonías. Por cierto, qué buenos tres becarios habéis pillado. Es que los becarios valen mucho, como yo, que también soy becario. Esa Mila promete. Os agradezco que hagáis el esfuerzo de colgar en internet los programas para que podamos escucharlos, los que no podemos trasnochar y tenemos sueños profundos. Bueno, pues nada, amigo, te enviamos un saludo y efectivamente hay un mundo becario, está ahí. Jamás lo digamos nosotros. Sí, sí, hay otros mundos, pero están en este, así que nada, parece que estáis calando hondo, Qué bonito. Eloy, Mila, José Ignacio, ahora mismo vamos a abrazarnos los todos. Entendemos los abrazos fuertes. Los mecheros, abrazo fuerte, otra vez, en fin. Llevamos una noche emotiva, ¿eh? Sí. Me estáis emocionando también a mí, Ya. Manuel Rodríguez, por ejemplo, de Alcalá de Henares, coinciden menudas voces sensuales y bonitas que tienen Mila y Macarena. Bueno. Ya proliferan los mensajitos, Pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Que este mes? Eloy y José Ignacio no tienen nada. Voces sensuales. A ver, esas voces profundas. Ya cuando dan. Hombre, claro. Bien. José Ángel dice, estimados Cebrián y compañía, os escribo desde Cáceres para felicitaros por los últimos programas en los que habéis tratado de Extremadura. Ha sido estupendo escuchar a nuestro profesor Bacterio hablar de Cáceres y provincia, o como ayer de la Sierra de Gredos. Fenomenal también la entrevista con el alcalde de Jerez de los Caballeros, ni que decir tiene que guardo estos fragmentos en MP3 como oro en paño. Pues claro que sí, estamos enamorados de Extremadura y siempre que podemos pues traemos esta fantástica región española a nuestro programa. Así que nada, guárdalos ahí y ahí los tendrás siempre. Lo puedes escuchar tres veces al día. José Antonio González Paredes quiere saber dos cosas. Sí. Primero, si podías hacer un pasaje de la historia sobre Cartagena. Y luego, quiere saber si hay algún sitio para bajar los episodios de materia reservada y guardarlos en su PC de manera indefinida. Pues lo de materia reservada, Digi, lo tenemos en rosavientos.com, ¿no? Uh-huh. Ahí está la fonoteca que ya vuelve a estar disponible. Exacto. Y la página de materia reservada en .com. Exactamente, hay una página exclusiva dedicada a materia reservada, materiareservada.com, o en rosavientos.com te registras y te bajas todos los archivos. Y la otra pregunta era sobre Cartagena. Bueno, pues yo he visitado Cartagena en muchas ocasiones, me encanta la ciudad. Tiene una amplísima historia desde su fundación en tiempo de los cartagineses. Yo siempre digo que en Cartagena saben bien que Asdrúbal pues no era cubano, sino cartaginés, el fundador de la ciudad. Así que un abrazo tremendo para ellos y para su café oriental. O asiático. Asiático, eso. Pues Chanela desde La Lipa quiere saber la talla de Juan Antonio porque... Lo tremendo, esto ya es... ¿Dónde estás, corazón? Sí, porque te quiere enviar una camiseta que han hecho por aquí, por allí, por La Lipa, y que sabe que te va a gustar. Además dice que oye el programa desde turno de noche y tiene que decir que ha mejorado bastante el programa a lo largo de los años. Bueno, pues muchas gracias y un abrazo tremendo para mi antiguo barrio, mi querido barrio de La Lipa. Allí me crié, allí jugué, en el cementerio de la Almudena. Qué bonito. Qué va a llorar otra vez. Ahí pondrán una placa en el cementerio que aquí jugó Juan Antonio. Sí, pero en una ocasión en el periódico me pidieron que hiciera un artículo sobre un sitio querido para mí en Madrid. Y claro, hablé del cementerio de la Almudena. Claro, es que no me salió otra cosa. Solo tengo imágenes en el cementerio de la Almudena. Bueno, y la talla de... Ahí, muy bien, camisera. Eloy, ¿eh? Ahí la quería allá. Dar, mira cómo... Pues hombre, yo la talla, no sé, pero... XL debe ser, pues XL debe ser. Pues XL. Porque para. XXL eres tú, ¿no, Eloy? Sí. Oye, si nos quieren mandar alguna más, sí, es verdad. Ya nos apañamos. Claro, un poquito de variedad. Yo con camiseta como que no, yo un poquito de vianda, claro. No. Aquí para compartir. De comer ya han dejado de mandar mucho. La camiseta para el jefe. Por ejemplo, para Martín, pues es la extra... XXL, la nueva que han sacado, la nueva talla. Extra deluxe, ¿no? Extra deluxe, sí. Deluxe. Sí. Bueno, pues... que nos las envíen todas de XXL y ya está. Y nos apañamos. Y nos apañamos, ya vamos poniéndonos. Bueno, ¿cómo se percibe el aroma a fin de semana? La rana loca ya está haciendo de las suyas, visitaremos diferentes locales, diferentes estancias, y siempre escucharemos esto de banda sonora. La rana loca de Crazy... ¿Cómo? Frog. Bien, amigos, la gente sin escrúpulo está invadiendo el planeta Tierra. Esto no es la guerra de los mundos, es la guerra de la gente sin escrúpulo. Viajamos a Estados Unidos. Estados Unidos. Hombre, cuánto tiempo hacía que no viajábamos a Estados Unidos. Una obsesión para ti desde que estuviste en Idaho. Ohio. Ohio, sale. Idaho. Oye, yo creo que esto lo va a tener que patrocinar Ohio, como sigamos así. Sí. Ohio Productions. Ohio 2016. Ohio 2016. Sí. Bien, pues viajamos por tanto a Estados Unidos. Mira que está lejos de Estados Unidos. Está muy lejos de Estados Unidos, es verdad. ¿5.000 kilómetros? 5.000 y pico kilómetros, sí. ¿A Nueva York? Depende de a qué costa vayas. Exacto. Sí. Y también el horario, ¿no? Depende también de qué. Según vas, Ohio, más o menos. Ohio nos pilla cerca de la costa oeste, ¿no? Costa este. Costa Ohio, este. Costa este. O sea, este o este. Este. Ah, este. Este lado, el este. Sí. O sea, Pennsylvania, New York. ¿Cómo? Pennsylvania. Ah, Pennsylvania. De Pennsylvania. Verdad, qué bonito. Te tienes que quedar. Donde los Amish. Qué hermoso es conocer. ¿Verdad que sí? Pero bueno, tampoco me saqué de ahí, ¿eh? Que bueno, sí, hoy sí, porque hoy no nos quedamos en Ohio, que viajamos a Texas. Texas. Un momento a Dallas. Hombre, Dallas. Estamos en Dallas allí. Dallas. JR. Tremenda serie, aunque yo no la recuerdo, la verdad. Entonces, eres muy joven. Oí hablar bien de ella. Sí. Yo veía más otro tipo de series. Otro tipo de series. El Príncipe de Bel-Air. Más elevada. Pero esa fue posterior. Ah, esa fue. Ah, no sé. Es que no sé, me hubo unos años muy raros. Tú has visto El Príncipe de Bel-Air, ¿verdad? Pues ya. Sí. La Idaho. Ohio. Aunque no, ahora estamos en Dallas. La ciudad tiene 1.188.000 habitantes. Mira. ¿Cómo van cambiando los edificios? Sí. Hoy. Es un toque armónico. Es un Dallas orquestado. Sí. Qué bonito. La Royal Philharmonic Orchestra. Estáis consiguiendo que llore en diferentes momentos del programa, ¿eh? Dice que no te he leído el poema de amor de hoy. Bueno, estamos en Dallas. Estamos en Dallas en un día entre semana. El miércoles. Conduciendo, por ejemplo. Sí. No, en realidad era un martes, pero puede ser un miércoles. Martín, por Dios, Bien, nada, no pasa nada. Me estresas. Tarde de martes. Viajamos en estas autopistas americanas típicas, largas, que dicen, ¿no? Para que puedan aterrizar los aviones en caso de emergencia. Sí, por eso las hicieron. Bien, pues nos imaginamos en una de ellas conduciendo como conducen ellos, máximo 45 millas por hora. ¿Cómo? 45 millas por hora. Sí. 45, 55 lo máximo. Eso ya para ellos, 110 kilómetros por hora es el tope. No pueden ir más deprisa. Sí. Si no salta el sheriff. Bien, pues vamos viajando. Imagínate. Vamos a ponernos en la posición de Mary Ellen Douglas. Allí es muy curioso. Conducen por la izquierda más despacio que los que conducen por el carril derecho. Sí. Se ponen en fila por el carril izquierdo. Vamos a ver. ¿Estamos en el carril izquierdo o en el derecho? En el izquierdo. Estamos en el izquierdo. En el derecho, no lo sé. Pero nos vamos a poner en la posición de Mary Ellen Douglas. Mary Ellen Douglas. Y es una de las protagonistas de esta gente sin escrúpulo de hoy. Sí. Ella iba viajando con su coche tranquilamente. Esos por sonidos, autopista. Esos sonidos vienen a contarnos que el propio Martín se autoflagela. O sea, cuando él siente que ha cometido un pequeño error, un tropiezo, pues él mismo se da con el látigo que tiene que a su cuerpo. Ahí está. Me he dado bien. Estamos escuchando el sonido del cráneo de Martín nuestro señor. Suena bien, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, Mary Douglas. Mary Ellen Douglas iba conduciendo tranquilamente por la autopista dirección Dallas y de repente pues se encuentra con un obstáculo en la autopista. Momento, Martín, hasta ahí bien. O sea, ¿cuántas veces hemos hablado de Dallas, de sus autopistas y de los obstáculos que las jalonan? Parece un paquete, Mary Ellen, pero la verdad es que si la miras bien tiene su encanto. Un gran paquete. Mejor. O sea, Mary está a punto ya de su cambio de sexo, que le van a hacer el... Sí. No. En Dallas. Realmente lo que había en medio de la autopista era un gran paquete blanco. Un gran paquete blanco. Envuelto una sábana blanca que envolvía una camilla. Vamos a ver, ¿la sábana envolvía la camilla o el paquete? No, el paquete completo era la sábana con la camilla. O sea, el paquete estaba integrado por camilla y sábana. Completo, exacto, sí. Y aquello estaba en medio de la autopista. Mary Ellen lo primero que hizo fue, frenar. Y se fue a la derecha. Ah, se fue a la derecha. Había hueco. Vio el paquete blanco y rápidamente giro a la derecha para volver a la izquierda, frenar, ras. Y paró el coche. Detúvolo. Al margen. En el arcén. A la derecha. ¿En el margen o en el arcén? En el arcén, de la derecha. Arcén. Y bajóse del coche. Sí. Se bajó del coche porque, claro, aquello era algo extraño. Aquel objeto era algo extraño. Sí, porque al girar... pasaba todos los días por ahí, nunca había un paquete. No, la verdad es que no. Es normal encontrarte algún ciervo. Sí. De vez en cuando. Sí, que cruzan a toda mecha. Otra suerte de bultos. Sí, pero más vivos. Quizá. Más vivos, sí. En esta ocasión, pues el bulto no se movía. El bulto no se movía, sí. Era un bulto yermo. Blanco, gran paquete. Un gran paquete blanco. Una camilla envuelta en una sabana. Entonces, al evitarlo con el coche, vio algo le olía mal. Vaya olfato. Sí. Tuvo que parar el coche. Sí, bueno, conducen despacito, pero les da tiempo a captar los colores. Todo. Claro. Dice, mira. Blanco, impoluto, pero no se ha duchado el paquete. Está envuelto aquí. Jamás habría imaginado que este tipo de cosas pudiera suceder, dijo Mary Ellen Douglas, después de acercarse al gran paquete blanco. Al gran paquete, sí. Ella, según se iba acercando, ya la cámara de televisión seguía su... La seguía. Y el helicóptero. Ya iba haciendo declaraciones. Desde sus hombros, ya estamos llegando, ya se vislumbra. ¿Qué hay ahí? ¿Qué había? ¿Qué había en el paquete? Al principio vi unos piececillos. ¿Unos piececillos? Sí. Lo que pasa es que esos piececillos tenían un color también un tanto blanquecino, ¿eh? O verdoso, yo creo. Quise irme rápido de allí. Estaba horrorizada. Dijo. ¿Y cómo gritaba? Uy. Ay. Se tarda en reaccionar. Sí. Le cuesta. No, ese día el desayuno no había sido muy... Pobrecita. Sí, no, claro, así... Si hubiese tomado unas buenas albóndigas picantes... Con bolas de pan. Con bolas de pan. Sobre todo las alubias. La sopa. Habría soportado ver aquel cuerpo inerte. ¿Un cuerpo? Un cadáver. El cadáver envuelto en la sábana blanca y tumbado en la camilla. ¿Lo habían dejado olvidado? Se había caído de una camioneta. ¿Qué están llevando los cadáveres en camionetas? Sí. Camionetas. No van en ambulancias. No se habían dado ni cuenta. Hay tantos que claro, ya se necesitan camionetas que portan pues 6-7 cadáveres. Pues. Claro, es que ellos no llevan coches, ellos llevan camionetas. Camionetas. Con gran depósito. Pick-ups. Claro, con gran depósito, mejor dicho. Con un gran depósito. Está bien ahí, ¿eh? Está bien, la camioneta. Está bien, está bien. Es una, son furgonetas como las de Mr. T, ¿no? Como las del equipo claro. A. Sí. Y el caso es que el hombre se dio cuenta kilómetros más allá, o más bien millas. No, claro, como nadie protestó. No, nadie protestaba. Pero vio... Se cayó el cadáver de arriba y los otros no dijeron nada. Hasta que se percató que, claro, tenía una puerta abierta. Claro. Dijo, alguien se ha escapado. No, alguien se ha escapado. Hizo recuento de los fiambres. Y me falta uno. Claro. Dio media vuelta y consiguió recuperarlo. Eso sí, se montó un atasco. Claro. Como los de Madrid, vamos, más o menos. O sea, que el señor que portaba cadáveres, ¿cuándo se percató que había perdido uno? millas más allá. Tuvo que dar la vuelta y todo. Cuando vio la puerta abierta, que alguien le avisó. Cuando vio la puerta abierta, pegó el frenazo. El coche se acercó, un coche al, ¿no? Se puso a la par y le pitó pi, pi, pi. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le enseñaba así con el pulgar. Dice, para que se le ha caído un cadáver. Que se lo vengo diciendo hace 40 kilómetros. Le iba pitando todas las luces. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, que bueno, se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos, cambiamos de camioneta por un tractor. Cambiamos el vehículo, ¿eh? ¿Cambiamos el vehículo? Rápidamente. Sí. No, rápidamente no, a 12 millas por hora. Ya no estamos en gente sin escrúpulo? No. Ah, ¿ya estamos en Somos Europeos y qué? Sí. ¿Y a quién elegimos como europeo del día? Ella es Manon Oseburt. Manon Oseburt. Actriz holandesa. Anda, pues sí, la verdad es que es muy conocida. 28 años. 28 años, sí. Y ella tiene, pues, puso una meta. Conseguir viajar desde Ámsterdam hasta el Polo Sur. ¿Pero cómo? Desde Ámsterdam hasta el Polo Sur. En tractor. Qué casquivana es Manon, ¿eh? Mira que es verbenera, mira que le gusta la juerga. Manon Oseburt. Y cogió su tractor, como Johnny. Sí. Y se fue con el tractor desde Ámsterdam hasta el Polo Sur. A 21 kilómetros por hora. Pero... En la primera estación ya la detuvieron. ¿Qué pasó? Llegó a Bélgica y la detuvo la policía porque... Un momento, si esto es Bélgica, hoy es martes. No. ¿No? Esto ocurrió recientemente, vamos, ayer mismo. Ah. Y le pararon porque no tenía una matrícula válida. Así que le han detenido el viaje. No, claro, por delante esas 12.000 millas, 21.000 kilómetros, ¿no? Sí. Eso es que quiere ser patrocinado. Y solo ha podido hacer unos poquitos. Solo ha podido hacer unos poquitos. Esperemos que lo haga. Tiene una buena causa benéfica detrás. No como Drácula, ¿sabéis qué hace Drácula subido a un tractor? ¿Qué hace? Sembrar el pánico. Bueno. Buen fin de semana a todos. Hasta el domingo. Que se dé bien.